Bienvenidos a Antena Historia. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado. Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual donde, bueno, vamos a tratar lo que se nos quedó, que no es poco, del anterior programa, el de la semana pasada, que ya lo habréis oído. Así que, si os acordáis, dejamos la batalla de Cunaxa terminada y ahora empieza a, digamos, realmente la chicha de esta expedición de los 10.000 griegos, que es volver a su casa rodeados de enemigos por todos sitios, y vamos a ver qué decisiones toman, cómo se las pasan, que las pasan canuta, ya os lo adelanto para el que no la haya leído, la nave así y demás. Bueno, pues entonces os presento, porque Ahora mismo está Víctor Torres. Buenas, Víctor. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? De nuevo aquí para hablar de Jenofonte. Y Ignacio Pasamar. Muy buenas tardes. Hola. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy Julio está de descanso, pues tiene problemas familiares, entonces pues, desde aquí le deseamos un pronto regreso. Pues nada, señores, lo dicho, terminamos con la batalla de Cunaxa y empieza a... Bueno, hay unas complicaciones que no son leves para los griegos, ¿verdad, Víctor? Sí, bueno, tras la batalla de Cunaxa se suceden una serie de negociaciones. Artajerjes II manda una comisión para exigir la rendición de los griegos, pero Clearco, siguiendo las tradiciones lacónicas, pues se niega. De esta forma, y sin previo aviso, emprende una marcha a toda prisa para poner el máximo de distancia entre él y sus enemigos. Consulta con Arieo, que como recordamos del programa anterior, era el líder de la fuerza persa, el segundo al mando de... Caramba, ahora me he quedado blanco con el nombre de nuestro fallecido, Ciro. Era el segundo al mando de Ciro el joven. Entonces, este le explica y le expone la situación, que es la siguiente. La ruta que han utilizado para aproximarse hacia el Éufrates, hacia la batalla de Cunaxa, no es practicable. Pero siguiendo las tradiciones de los persas, lo más probable es que todos los que han sido partidarios de Ciro ahora quieren ganarse de nuevo el favor de Artajerjes II, con lo cual todos los que fueron aliados a la ida serán enemigos a la vuelta. Además, claro, ya han forrajeado todo lo que podían coger de los campos en su camino de ida, lo cual implica que todo el territorio que van a encontrar no solo va a ser hostil, sino que además va a ser infructuoso, no van a tener ninguna forma de habituallarse por el camino. De esta forma, Clearco decide que deberán remontar el río Éufrates, dado que es infranqueable donde se encuentran sin una flota fluvial, y tratar de cruzarlo en un lugar que sea, bueno, en algún vado que esté más cerca del origen del río. A todo esto, son perseguidos por Tisafernes, que como recordamos era el principal adversario político de Ciro y mano izquierda de Artajerjes II. De esta forma se acuerda una tregua entre ambos contingentes cuando están persiguiéndose hacia el norte, y Tisafernes, que los ha bloqueado, los mantiene en un llano, en una zona poco transitada, sin ciudades cerca, etcétera, un lugar donde la población persa esté segura, y los deja ahí bloqueados con el ejército a la espera de recibir novedades de Artajerjes II, del rey persa. De esta forma, esto enerva mucho a los griegos, Clearco se tiene que volver a emplear a fondo, emplear sus habilidades diplomáticas dentro de su propia fuerza para evitar un motín. Pero bueno, finalmente aparece Tisafernes de nuevo, conciertan una tregua entre ambas fuerzas y deciden dejarse guiar hacia el norte, hacia el exterior, hacia las afueras del dominio persa. Esto en principio puede resultar extraño para el lector ocasional o para la persona que os esté escuchando, porque hombre, esta gente, si tienen arrinconados a los griegos, están en su propio territorio, tienen una superioridad numérica apabullante. Esta gente, ¿por qué demonios los va a dejar escapar? Pues de la misma forma que la batalla de Cunaxa, Artajerjes II no las tiene todas de enfrentarse a una fuerza griega cohesionada de hoplitas, pese a su número, pese a su superioridad logística. Enfrentarse en una batalla campal es demasiado arriesgado para los persas. Así que decide que la mejor forma de solucionar este problema es dejarlos marchar. No darles suministros, no apoyarlos, simplemente acompañarlos a la puerta. Sin embargo, los griegos desconfían completamente de las intenciones persas. De esta forma, los persas avanzan, seguidos por los griegos, y sucede algo que exacerba todavía más las desconfianzas de la fuerza griega. Y es que Arieo se desvincula de la expedición y se une a la fuerza persa. Si ya había desconfianza entre ambos, aquí directamente hay hostilidades. Se producen algunos enfrentamientos entre persas y griegos, hasta la llegada a territorio de Parisatis, que si bien recordamos es la madre y principal apoyo político del finado Ciro el joven. Allí los alimentan, reciben permiso para forrajear, pero precisamente estas libertades lo que ocasionan es las primeras hostilidades entre persas y griegos. De esta forma, dado que esta escalada puede llegar a las manos, Clearco decide parlamentar con Tisafernes e intentar aclarar malentendidos. se reúnen en una reunión que nos detalla Jenofonte con mucha, bueno, valga la redundancia, con mucho detalle. Y efectivamente reina la cortesía entre ambos generales, hay muy buenas palabras, muy bueno, la diplomacia persa, famosa en aquella época, hace su juego, y Clearco decide que se volverán a reunir más tarde, acompañados ambos de sus principales hombres de confianza para depurar las responsabilidades y los culpables que ha habido en estas hostilidades y en las calumnias que se han ido vertiendo. Por desgracia, y como todos bien sabemos, se trata de una estratagema de los persas. Cuando llegan a la reunión, tanto Clearco como los principales líderes griegos son asesinados, decapitados, y la fuerza persa lanza un ataque por sorpresa al campamento de los griegos. Estos se defienden, lo cual lleva a una nueva negociación infructuosa. Se intenta negociar con Tisafernes la retirada. Es infructuosa, como hemos dicho, porque la fuerza griega ahora mismo no tiene un mando claro. Acaban de perder a toda su escala de mando y la resistencia que han hecho ha sido más instintiva que táctica. Y finalmente Tisafernes, viendo que lo que deja ahí es una fuerza no cohesionada, compuesta de muchas tribus griegas que en ocasiones están enfrentadas entre ellas, ha descabezado al principal líder de la expedición y a sus mandos. Decide dejarlos allí, esperar a que se desbanden y entonces poder atacarlos para... Bueno, es una táctica lógica. Una vez estén no cohesionados y se desbanden, poder cazarlos como conejos. Prefieren no entablar una batalla campal porque ha visto que una vez arrinconados, aunque no tengan cohesión y no tengan mando, si están arrinconados sí que pueden enfrentarse de forma eficiente con ellos. De esta forma... Y con el obituario de Clearco, en el cual es exaltado como un gran líder, se habla de sus juventudes, etcétera, por parte de Jenofonte, causa de la que hablamos en el anterior programa, se da fin al segundo libro de la Anábasis. Exactamente, bueno, y aquí lo que pasa es que ahora mismo, digamos que los persas creen que lo tienen todas consigo, ¿no? Pero bueno, enfrente ahora mismo tiene a unos griegos despistados, pero que rápidamente se van a reorganizar y van a plantar cara a los persas y bueno, y realmente se van a poner en marcha para salir de allí de la forma mejor posible, ¿no? Así es. El tercer libro empieza justo después de la muerte de Clearco y nos muestra a una tropa griega desmoralizada, al borde del motín. Hay hombres que intentan escapar en la noche, algunos incluso llegan al punto de dejarse morir, simplemente se tumban en el suelo y esperan a que la muerte o los persas vengan a por ello. Esto es una cosa habitual en la literatura clásica. Y también es cierto que podría tratarse de una de las primeras representaciones de síndromes de estrés postraumático y de los efectos de la bajada de moral en la tropa. Esto a nivel militar y a nivel de, entre comillas, psicología militar, es un estudio muy interesante que nos llevaría horas y que no vamos a tratar en este momento. Entonces, ante esta situación de la más absoluta desesperación, Jenofonte se presenta a los lectores de la Anábasis. Explica su pasado, explica cómo fue reclutado por Sócrates, explica cómo se unió a la expedición. Esto habla muy bien de Jenofonte a la hora de escribir narrativa. Nos presenta un nuevo personaje, con lo cual nos dedica un rato a explicarlos quién es para que podamos entrar en el juego. Sí, además es precisamente cuando él empieza ya a hablar en primera persona. Hasta el momento no lo había hecho en toda la nada, sí. Claro, efectivamente, en el momento en el que él toma un papel protagonista, es el momento en el que se le empieza a tomar a él como punto de vista subjetivo. Hasta ahora simplemente había estado haciendo de narrador y ahora es un protagonista de la historia. Esto también da para mucho comentario si nos enfocáramos en la Anábasis como texto, como novela. Pero bueno, de nuevo, eso da para otro programa. Entonces, tras presentar al personaje, pasa a narrar cómo es elegido líder de la fuerza griega en una reunión que se organiza entre él y los hombres más influyentes que restaban de la fuerza. Aquí, bueno, podríamos hablar, ¿no?, de cómo Jenofonte dice haber tenido un sueño, etcétera, que esto al final no dejaría de ser la herencia socrática de Jenofonte como filósofo, entre comillas, como filósofo y como cronista. Y entonces, inmediatamente, al ser elegido él como cabeza de esta orden, de esta expedición, ordena de inmediato restablecer la disciplina, nombra nuevos mandos donde hayan sido asesinados, y una decisión que en su momento no es especialmente cuestionada, pero más adelante, cuando lleguemos al final de esta narración, sí le traerá problemas, es la orden de deshacerse de los trenes de suministro. Ordena sacrificar a las acémilas, a las mulas, dejar todo lo que no se pueda cargar a peso y hacer que los hombres se pongan en la mínima expresión en cuanto a bagaje. ¿Esto por qué? Porque va a intentar sacar el máximo de distancia posible a la fuerza persa, de la misma forma que hizo Clearco, pero como la situación es más desesperada, los medios, las herramientas también se vuelven más desesperadas. Ahora ya llegamos al punto en el que ya no podemos contar con un tren de suministros, sino que cada uno se lleve lo que pueda, lo cual sabemos que más adelante, mucho más adelante, hará Mario también para uniformar las legiones romanas, las nuevas legiones de Mario. Cada hombre carga con su equipo y de esta forma el tren de suministro desaparece y la fuerza se mueve mucho más rápido. De esta forma se lanzan en una carrera enloquecida para, bueno, enloquecida, entre comillas, en una carrera de gran intensidad para escapar de la fuerza persa. En este caso, Tisafernes ha perdido ya el interés en los griegos, porque considera que se van a desbandar, con lo cual ya no es un asunto acuciante, y cede el mando a Mitrídates, un capitán persa encargado de las fuerzas más ligeras dentro del ejército. Este hombre organiza una fuerza ligera, compuesta principalmente por arqueros a caballo y honderos. Y se dedica a hostigar de forma constante a la columna griega. Claro, la pesada infantería hoplítica no puede forzar el cuerpo a cuerpo. Y los arqueros cretenses, aunque son afamados, no disponen del alcance que llegan a tener las fuerzas persas. Sus arcos son más cortos, tienen menos potencia, con lo cual no pueden devolver el fuego. Así, hostigados, al final de la primera jornada, de la primera jornada en la que son presa de esta fuerza persa, Jenofonte se reúne con los generales para formar, a su vez, un cuerpo improvisado que pueda hacer frente a esta nueva amenaza. Y de esta forma consigue reunir a 200 honderos de Rodas. 200 honderos de Rodas. Los rodios. Que son famosos precisamente por ello. No son baleares, porque en aquella época los honderos baleares todavía no se estilaban. Una amiguita Leo lo escogía. No son los mejores honderos, pero para la situación estaban bastante bien. Estos honderos se caracterizan porque ya acuñan sus propios proyectiles de plomo, que es algo que hará famosos a los honderos baleares. Sí, acuñan, ¿no?, además en tres pesos distintos, lo cual los hace muy diferentes de los honderos persas, que utilizan rocas pulidas, pero rocas, a fin de cuentas. Sí, porque ellos tiran un tipo de proyectil que son los grandes, estos de plomo. Efectivamente, uh-huh. Así es. Esto, además, organiza una pequeña fuerza de caballería. No estipula la cantidad de hombres, pero podemos asumir que fue una fuerza prácticamente residual. No obstante, esto da unos resultados espectaculares, cuando al día siguiente la expedición cruza un pequeño río y Jenofonte fuerza una emboscada con sus tropas hostigadoras y su caballería. De esta forma, al descalabrar la fuerza hostigadora persa, obtienen varios días de paz, lo que permite una marcha rápida hacia el norte. No, no, que ellos lo que tienden es a precisamente ir al norte, porque todo el mundo dice, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué no vienen por donde, por qué no se van por donde vinieron? ¿No? Porque es que, como decías antes, y no, el Éufrates no se puede vadear de buena forma, ¿no? De buena manera, ¿no? Sin barcos y demás. Entonces, tienen que subir a lo que es el inicio de los dos ríos, del Éufrates y el Tigris, para poder vadearlo, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Pero también porque Tisafernes es maquiavélico y desde el comienzo, desde el final de la batalla de Cunaxa, sí, lo que está buscando es poner a la fuerza griega en una situación comprometida desde el punto de vista estratégico. Es decir, les hace pasar el Tigris hacia el este, sabiendo que tendrán dificultades para repasarlo nuevamente. Y por otro lado, les ofrece lo que les falta, que son abastecimientos, y se lo ofrece hacia el norte. Por lo tanto, es en parte producto de la decisión de los griegos, pero también en parte por los tejemanejes maquiavélicos de Tisafernes. Cuando, de hecho, sí, sí. No, no, sí, que sí. Cuando se les cabeza la fuerza griega, que es que es curioso porque se recurre mucho a licencias literarias, ¿vale? Clearco no muere en la celada que le hace Tisafernes. Lo que hace es capturar a los 5 generales griegos de los 8 que hay y a 20 oficiales de compañía y se los lleva a Babilonia. Por lo tanto, cuando se cantan las gestas de Clearco, teóricamente Clearco sigue vivo. Sí, lo que pasa es lo que tú dices, la licencia. Uh-huh. Igual que dice que se escapa uno y con el vientre rajado, sí, con las tripas colgando, aguantando, dice, oye, traición. Claro, sí, y eso sin también embargo, forma parte de la literatura. Y sin embargo, el elemento del que estás hablando, el soldado del que estás hablando, yo también he leído que no se escapa de la cena, de la reunión. Se escapa del ataque de los persas posterior a ella. Es decir... Claro. Ajá. Vale, vale. Claro, claro, claro. Pero sin embargo, en la Navasilla es que se escapa de la encerrona que le habían montado. Uh-huh. Pero vamos, de todas maneras, es lo que tú dices. Tisafernes obliga a cruzar el Tigre hacia el este, claro. Pero es que encima ya no podrán cruzarlo, uh-huh, más. O sea, el Tigre ya, hasta que llega al afluente, al Centrite, uh-huh, que es donde pasan de los carducos a Armenia, uh-huh, es cuando ya consiguen pasar ahora a enfrentarse con el Éufrates. Pero bueno, que nos estamos adelantando. Que nos estamos adelantando, Víctor. Claro. Hombre, la observación de Ignacio es muy buena. Tisafernes lo que realmente intenta es aislar a la fuerza griega para que ellos mismos se desbanden, para no tener que luchar contra ellos, enfrentándolos al desabastecimiento, enfrentándolos a lugares relativamente hostiles y cada vez más hostiles, porque según se van acercando al norte, el clima es más abrupto, el terreno es más complicado para moverse, etcétera. Así que efectivamente, la jugada estratégica de Tisafernes es esa, es derrotar al ejército, bueno, a la expedición griega sin tener que enfrentar a la expedición griega. Efectivamente, es una jugada a nivel es una jugada que sobrepasa la táctica y entra en el campo de la estratégica. Es una muy buena idea. Proseguimos con los acontecimientos, entonces. La nueva fuerza hostigadora griega consigue desbaratar los avances de Mitrídates. La expedición atraviesa las grandes llanuras arábicas hasta empezar a internarse en terrenos cada vez más montañosos, lo que os comentaba antes. De esta forma, bueno, hay un capítulo entero dedicado a los cambios de despliegue que se hacen en la tropa para poder vencer los accidentes del terreno, porque se producía algo muy curioso, que es algo que sigue existiendo a día de hoy, que es el acordeón. ¿Qué es el acordeón? El acordeón es que cuando una fuerza en movimiento se enfrenta a un obstáculo determinado, supongamos un puente, por ejemplo, esta fuerza se agolpa en ese obstáculo y cuando sale, el despliegue se alarga muchísimo, porque los primeros que salen pueden mantener el ritmo de marcha anterior, pero los últimos no pueden mantenerlo porque están en ese cuello de botella. Entonces esto hace que la fuerza se vaya contrayendo y alargando constantemente, y esto a nivel táctico es peligrosísimo, porque en uno de estos en uno de estos despliegues largos son atacados y la fuerza se puede ver seccionada por la mitad, se puede disgregar, se puede dispersar, etcétera. Entonces aquí Jenofonte dedica un capítulo entero a explicar esto que os he explicado yo del acordeón, los nuevos despliegues que se desarrollan, e inmediatamente después, bueno, se suceden una serie de movimientos tácticos donde persas y griegos se disputan los puntos elevados que guardan las principales rutas hacia el norte. Tisafernes en esta parte ha vuelto a coger interés en la fuerza griega después de delegar en Mitrídates, y decide practicar una política de tierra quemada para estorbar a los griegos. Lo mismo que hablábamos antes. Es una jugada dedicada pues a derrotar a los griegos sin tener que enfrentarse a ellos. Los deja todos los territorios baldíos a su alrededor y a esperar a que esta gente pues simplemente esta gente caiga presa del desabastecimiento, de la bajada de moral, etc. Ante esta situación, Jenofonte se reúne con sus generales, hace traer a todos los prisioneros persas que han hecho a lo largo de la expedición y toman la decisión última: marchar hacia Armenia. Hasta ahora, lo que habían hecho había sido avanzar hacia el norte, en parte por los consejos que les dio Tisafernes y Arieo en su momento, y en parte por no poder volver por la misma ruta que habían seguido. Pero siempre quedaba ese pequeño resquicio de, bueno, eventualmente iremos de vuelta al oeste, etcétera, tomaremos una ruta cómoda, pero ahora, enfrentados a esta estrategia de Tisafernes y viendo que, como decíais antes, volver a cruzar el Tigris es impracticable, deciden de forma definitiva marchar hacia el norte, marchar hacia Armenia, atravesarla y alcanzar el Mar Negro. Con esta última decisión es como termina el tercer libro y empieza el cuarto, que es donde yo creo que nos vamos a dedicar más rato del programa. Ahí donde está la leña gorda. Claro. El cuarto libro empieza con la entrada en el montañoso territorio de los Carducos. ¿Quién son los Carducos? Los Carducos, según algunos expertos actuales, algunos historiadores actuales, serían posiblemente los antepasados de los kurdos. A los kurdos ya los conocemos, son un pueblo belicoso, se dedica, bueno, ha sido fruto de genocidios, ha sido fruto de persecuciones por todos los imperios locales, por todos los gobernantes de la región. No tienen un país propio, sino que como son una gente belicosa, pero no especialmente organizada, pues se dedican a vivir más o menos donde pueden dentro de la zona montañosa donde habitan. Los kurdos son guerreros, lo son en la actualidad, imaginad cómo lo fueron en su momento. Los kurdos son hostigadores, son gente que practica con excepcional destreza la guerra de guerrillas. Y los carducos, sus antepasados, obviamente son el máximo exponente de estas habilidades. Los carducos podríamos compararlos en cierta medida con las guerras de guerrilla que practicaron los íberos a la entrada de los cartagineses en Hispania. Son pueblos alejados, entre comillas, de la civilización, muy belicosos y muy celosos del espacio que habitan. Claro, sucede que los griegos, al intentar atravesar a la... Pese a que ellos en principio no sostienen una hostilidad, porque Jenofonte narra cómo intentan pactar con los líderes locales, cómo intentan hacer una serie de jugadas diplomáticas, sin embargo son completamente estériles, son infructuosas. Este pueblo se dedica a hostigarlos sin tregua a su paso por la tan complicada orografía de la región. Y este camino, bueno, en ocasiones se vuelve infranqueable, tienen que cambiar la ruta, los carducos se dedican muchas veces a bloquear los caminos mediante aludes, se dedican a hostigarlos constantemente. Los griegos, de la misma forma, dado que se han abierto hostilidades, se dedican a, bueno, asaltar aldeas para encontrar provisiones, dedican más o menos una semana, unos 15 días a este paso por territorio carduco, hasta llegar a vadear el río del que hablábamos antes, para entrar en Armenia. Aquí es donde empieza la verdadera travesía de montaña. Esto es muy interesante. En Armenia es donde deben atravesar las frías montañas armenias, donde se encuentran por primera vez con una climatología abierta y totalmente hostil, que son la climatología de montaña. En la actualidad, todos los ejércitos modernos tienen unidades especializadas en el combate en alta montaña y de climatología extrema. De hecho, la unidad a la que pertenecí yo, que fueron los cazadores de montaña, es precisamente una unidad dedicada a este tipo de combate. Entonces, claro, al leer esta parte, es cuando alguien que tenga experiencia en este sector se da cuenta de que efectivamente, de que Jenofonte estuvo ahí, Jenofonte vivió esto, porque habla de cosas que si trabajara con información de terceros, que si trabajara con testimonios de la época, no hablaría. Vamos a poner algunos ejemplos. En la montaña existe una cosa que es el abandono. ¿En qué consiste el abandono? Bueno, cuando surgen las primeras fases de hipotermia, el cuerpo lo que hace es abandonar las extremidades, abandonar las zonas no vitales y concentrarse en mantener el cuerpo con vida. Esto da lugar a lo que se llama acurrucarse. Efectivamente. Esto lleva a las congelaciones que todos conocemos y que hablaremos más adelante de ellas, pero también a un factor psicológico, que es el abandono. Cuando uno entra en esta dinámica, entra en una espiral descendiente en la cual el cerebro cada vez funciona más a ralentí y la persona lo único que busca es acurrucarse, como decías tú hace un momento, Antonio. Busca conservar el calor de la manera, por norma general, menos eficiente posible, pero que el cuerpo considera que es la más adecuada. Jenofonte describe varios episodios de soldados haciendo esto, acurrucándose en grupo, tapándose con las sábanas, con las capas, y dejándose morir. Esto es algo, por norma general, no se trata en términos bélicos, no se suele hablar del abandono producido por la hipotermia. Tenemos casos de congelaciones, de los que se habla más a menudo, ¿vale? En cualquier momento en que una persona entra en un ambiente de temperaturas por debajo de los 0 grados, se pueden empezar a producir congelaciones, sobre todo en las zonas distales. Jenofonte nos habla de orejas ennegrecidas, narices, dedos de los pies, etcétera. Nos habla también de un episodio muy curioso, que son las congelaciones del calzado. Claro, los griegos se mueven, como todos sabemos, con calzado que no es el adecuado para la montaña. Y algunos de los hombres de la expedición griega deciden lo que a primera vista parecería una muy buena idea, que es despellejar algunos de los animales que encuentran, especialmente ovejas, especialmente ganado, cabras, etcétera, y utilizar sus pieles para protegerse los pies del frío. A primera vista, parece una muy buena idea, porque te va a evitar las congelaciones. No obstante, ¿qué sucede? Sucede que como este nuevo calzado improvisado está sin curtir, se congela, sobre todo dejándolo puesto durante la noche. Esto es algo que nadie que no haya estado ahí podría haber explicado. El hecho de que un calzado sin curtir, al tener todavía agua, porque todos conocemos el proceso para curtir cuero, al todavía conservar agua, este agua se encoge con las congelaciones, etcétera, y lo que produce es que estas personas acaban sufriendo no solo congelaciones en sus pies, sino que además profundas laceraciones producidas por la reducción de tamaño de este cuero sin curtir. Esto también pasa hoy en día en la montaña. Sucede que muchas veces el abandono lleva a que algunos soldados se metan en el saco de dormir con las botas puestas, pensando que de esta forma conseguirán calentarlas, evitar que las botas se congelen por la noche, etcétera, y a estos tíos hay que evacuarlos. Sucede en ocasiones también que un soldado deja las botas, se las quita, las deja al lado del saco para dormir y al día siguiente sus botas están congeladas, completamente congeladas. A este tipo no se lo evacúa, pero este tipo va a sufrir muchísimo a lo largo de la marcha y probablemente al final de las maniobras sus pies sean muñones sanguinolentos. Sucede también, claro, es que aquí os puedo dar una chapa muy, muy gorda, porque os estoy hablando de todas estas cosas que se puede trazar una relación directa entre lo que sucedía en la antigüedad y lo que sigue sucediendo a día de hoy. Lo cual hace que la Anábasis, como comentaba en el trabajo que os pasé, la Anábasis es un texto excepcionalmente vigente, no solo por el apartado táctico, estratégico e incluso psicológico, las partes en las que se habla de las virtudes del mando, etcétera, sino también a nivel práctico. Te está hablando de cosas que a día de hoy, a nivel práctico, a nivel tangible, son empleables a día de hoy. Todo lo relacionado con el paso montañoso por Armenia es excepcionalmente vigente, porque te habla de fenómenos que se van a producir a día de hoy a cualquiera que se meta en un ambiente climatológicamente hostil, como es la montaña, sin la adecuada preparación. Bueno, vamos a ver, porque verá, es que tú te emociona, visto, porque yo sé que, verá, hablar de la mili, a todos nos gusta hablar de la mili. Pero vamos a seguir con el tema este. Porque hemos dicho que el tema de los carucos, porque en un principio uno se puede pensar, pero vamos, esta gente, ¿qué necesidad tiene? O sea, si en un principio se le dice, mira, que nosotros lo que vamos a cruzar, que vamos a pasar, que no queremos quedarnos aquí, que lo que nos queremos es... Los tíos, en vez de, bueno, venga, vale, os vamos a ir vigilando hasta que salgáis de nuestro territorio. Los tíos, venga a atacar y venga a atacarlo, tío, pero, ¿qué les mueve a esta tribu de, no sé, son agresivos de por sí o qué pasa? Bueno, sucede que muchas veces, cuanto más aislacionista es un pueblo, menos tolerancia tienen al paso de extranjeros por sus territorios. Claro, tú piensas que esta gente, de forma nominal, están bajo dominio persa. Pero no hay ningún sátrapa que controle la región de los carducos, no hay ningún líder de los persas. El sátrapa más cercano es Tiríbazo, que es el sátrapa de Armenia, ni siquiera de la región de los carducos. Es más, cuando se habla del paso por esta región, es el paso por la región de los carducos. No es ni siquiera no tiene un topónimo claro. Entonces, esta gente tienes que entender que son un pueblo francamente aislacionista. Ven a un extranjero tratando de entrar a su región, ¿qué implica? Implica que esta gente, pues, eventualmente va a atacarnos, eventualmente va a intentar saquear nuestros territorios. Somos un pueblo pobre, somos un pueblo que no dispone de recursos. Entonces, esta gente, cualquier cosa que nos hagan, va a suponer una afrenta terrible. No solo una afrenta, sino que además nos va a hacer un descosido, nos van a quitar las pocas piezas de ganado que tenemos, los pocos animales que tenemos, y de ellos depende la supervivencia de nuestro pueblo. También es una cuestión propagandística, entre comillas. Si dejamos que esta gente pase por nuestro territorio sin hacerles nada, hablarán de cómo por nuestro territorio se puede pasar. Y de esta forma, al final acabaremos, pues, teniendo extranjeros cada dos por tres por nuestras tierras, con todo lo que ello implica. Por lo general, todos conocéis la isla Centinela, esta isla donde hay una tribu de seres humanos que no ha conocido jamás el trato con el resto de hombres. Sí, sí. ¿Y qué hace esta gente cuando ven un helicóptero, un dron, una barca? Atacarlo con el máximo ensañamiento. ¿Por qué? Por eso, pues para mantener su aislamiento y evitar el paso de extranjeros por sus tierras. Es algo completamente razonable si lo entendemos desde el punto de vista tribal. Claro, nosotros tenemos un punto de vista civilizado y civilizatorio. Nosotros hemos sido pueblos nosotros hemos sido una civilización que ha ido a llevar la luz de la civilización, valga la redundancia, a lugares tribales. Entonces nosotros tenemos ese punto de vista, pero cuando uno lee algún texto histórico, lo que tiene que intentar también es ponerse en el lugar, en la época y en el lugar de las personas que lo viven. Entonces, en este aspecto es claro que los carducos tienen pues una serie de motivos que son completamente razonables desde su punto de vista. Bueno, entonces el acoso es total, atacan, los otros se defienden, en un principio iban en plan formado como cuadro, después se hace digamos las avanzadillas con los peltastas por delante y por detrás para evitarlo, y así poco a poco van tomando una colina antes de que se coloquen allí los otros. O sea, lo que es digamos, una guerra, no sé cómo, te iba a decir una guerra simétrica, como estamos de moda ahora, pero bueno, lo que es un escaramuceo continuo hasta que, bueno, ven la luz porque ven llegar el final de la tierra de los Carducos y ven allí el afluente del Tigre y el Centrite, que si pasan, ya han pasado de los Carducos y se meten en Armenia. Efectivamente. ¿El problema aquí cuál es? El sátrapa de Armenia, Tiríbazo. Este hombre hace una tregua con los griegos, pero es una tregua que pretende incumplir. Les prepara una emboscada en uno de los pasos montañosos cercanos y solo la captura de un forrajeador enemigo permite conocer este embuste. De otra forma, hablamos de historia ficción, probablemente la expedición griega habría acabado en Armenia y ahora mismo no tendríamos una anábasis de la que hablar. Gracias a esta información, consiguen conocer el plan de Tiríbazo, fuerzan la marcha para sorprenderlos y efectivamente enfrentan a una fuerza mercenaria cortándoles el paso en este río que comentabas. Aquí se habla de nuevo. Este es un tema que creo que dejaremos un poco más para el final, pero creo que es importante, que es la adaptabilidad de Jenofonte. Jenofonte demuestra ser un líder que no es experimentado en la guerra, porque su experiencia previa era como capitán de una unidad de caballería y no tuvo experiencia en otros cuerpos ni en otras formas de hacer la guerra que no fuera la que ya hizo. Entonces aquí demuestra que Jenofonte es un tipo capaz de adaptarse con gran facilidad. En este enfrentamiento contra los mercenarios del sátrapa Tiríbazo, demuestra de nuevo su capacidad para salir por la tangente, tener ideas rápidas. Es un tipo que desarrolla enseguida tácticas que le permiten salir del paso con las situaciones que se encuentra. Y efectivamente, consiguen derrotar a la fuerza armenia, los armenios se dan en fuga, y de esta forma, sin muchos contratiempos adicionales, consiguen atravesar Armenia y llegar por fin al Mar Negro, donde son recibidos de forma amistosa por ciudades que son colonias de origen griego como Trebisonda o Sinope. Allí celebran unos juegos que tienen una doble función. Los juegos, todos sabemos que en el mundo griego los juegos son para agasajar a los dioses, para darles muestras de su adoración, pero a su vez, y en este caso, sirven para elevar la moral de la tropa. Después de, bueno, el terrible paso por territorio de los Carducos, el cruce de Armenia, los cientos de enfrentamientos, etcétera, es un muy buen punto para aprovechar ahora que llegan a un territorio pacífico y subir la moral. De esta forma, Jenofonte, en un muy buen ejercicio narrativo, termina el cuarto libro. Pues si te parece, Víctor, aprovechando que termina el cuarto libro y que, digamos, ya han llegado al mar, a Trebisonda, a la Cólquida, ¿no? Ahí eso era lo que se veía en la película de Jasón y los Argonautas, donde iban a por el vellocino de oro. La Cólquida, si os acordáis. Bueno, pues entonces aprovechando esto, vamos a hacer una pausa y ahora mismo volvemos. Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con cuatro grandes colecciones: HD Historia, Libro Convencional, Soldados con Historia y Unidades Emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado. Thank you. Pero dime, Antonio, ¿dónde podemos encontrar a HRM? Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, @HRMEdiciones. Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Bueno, señores, pues ya estamos aquí de vuelta y como os decía, ya han entrado en la Cólquida, han dejado Armenia, han dejado los Carducos, han dejado, digamos que han dejado realmente las hostilidades, ya no hay quien les hostigue, ¿no? Han llegado, digamos, a territorio, entre comillas, amigo, a la Trebisonda y demás. Pero claro, aquí, ahora que ya esta tropa, estos mercenarios griegos, no se sienten acosados por el enemigo, pues comienza también, digamos, disputas, como es lógico, disputa interna, ¿verdad, Víctor? Claro, aquí lo que sucede es lo siguiente. Los soldados están agotados después de casi un año de combates sostenidos y continuados. Llegan a un lugar abiertamente no hostil e incluso amistoso, se niegan a proseguir la marcha. Lo que quieren es que se reúna una flota con la mayor celeridad posible, subir y volver a casa con las escasas riquezas que hayan conseguido de esta empresa. Es normal. Hay que tener en cuenta que han pasado un año de tensión, han pasado un año de tensión constante. Entonces, viendo los mandos, especialmente Jenofonte, que no van a conseguir mover a esta tropa, acampan y deciden enviar a Quirísofo, que es uno de los más destacados líderes dentro de la fuerza griega, que en ocasiones ha sido rival de Jenofonte, deciden enviarlo porque él dice tener un contacto capaz de reunir una flota, un marino espartano. Entonces lo mandan, acampan, pero claro, esto requerirá un tiempo, reunir la cantidad de barcos necesarios no va a ser fácil. Los griegos deben procurarse suministros, deben conseguir botín para volver a casa sin arruinarse. Se vuelven a alquilar como mercenarios. Deciden atacar las ciudades enemigas de Trebisonda, que es donde han acampado. Se producen durísimos combates contra los enemigos de esta ciudad. Y bueno, el tiempo pasa. Sucede que el territorio, después de haberlos librado de sus enemigos más acérrimos, no puede sostener más a este ejército, porque hay un límite de lo que se puede forrajear, hay un límite de hasta qué punto puedes sostener una fuerza relativamente inmóvil. Así que Jenofonte decide embarcar a mujeres, niños y ancianos, porque claro, debemos recordar que toda esta aventura por Persia, el ejército ha ido acompañado de una gran cohorte de seguidores. Así que mandan a mujeres, niños, ancianos y esclavos, así como a los hombres ya más veteranos, para que los mantengan seguros y vuelvan a Grecia. De esta forma los griegos vuelven a ponerse en marcha por tierra. Se van aliando con algunos de los pueblos cercanos para atravesar los territorios. Se enfrentan a enemigos de estos pueblos aliados de la forma de mercenarios. Bueno, descubren, aquí Jenofonte hace un hincapié en las extrañas costumbres de los pueblos que viven en estas tierras lejanas. Pero bueno, es un dato de interés. Recomiendo, como he recomendado en el primer programa y como recomiendo encarecidamente a todos, echarle una buena leída a la Anábasis, porque es un libro extraordinario. Y ahí podrán ver pues estas extrañas costumbres de las que habla Jenofonte, ¿no? De esta forma, tras una marcha plagada de encuentros con enemigos de escasa entidad, pero que les reportan ciertos beneficios, llegan hasta Sinope. Sinope es una colonia griega en la Cólquida. ¿Qué sucede? Que empiezan los tiempos de paz. Aquí después de... porque claro, cuando han estado en Trebisonda han estado enfrentando a enemigos de los locales, luego en la marcha han estado enfrentando a nuevos enemigos, pero aquí se detienen y hay, como se dicen términos marineros, hay calma chica. Nos quedamos completamente varados y esto es terrible para la moral de la tropa. ¿Por qué? Porque después de pasar tantas tensiones, después de combatir tanto, después de enfrentarse a enemigos de forma prácticamente constante, la paz lo que hace es que se desarrollen todas las pequeñas inquinas, todos los pequeños conflictos internos que se han ido manteniendo aletargados por la necesidad de hacer piña en frente de la adversidad. Esto es algo que podemos hacer una comparación con lo del, bueno, el caso clásico del HMS Bounty, el barco del Capitán Cook. Bueno, a ver, siempre que podamos criticar a los ingleses y exponer sus peores defectos, lo vamos a hacer. Al menos creo que es nuestro deber como españoles. Esto, cuando una fuerza se enfrenta a mucha tensión y de golpe los pones en calma, esta fuerza tiene muchas posibilidades de amotinarse. Y es lo que le pasa a Jenofonte. Le hacen un juicio, le acusan de pretender quedarse en la Cólquida y fundar su propia ciudad. El propio autor reconoce haber hecho sacrificios al respecto y haber consultado con algunos adivinos prestigiosos de la expedición, pero jamás, al menos dice él, llega a planteárselo. Sin embargo, bueno, a ver, sucede que Jenofonte ha tenido, como todo mando, ha tenido que enfrentarse en muchas ocasiones con sus subordinados e incluso con las personas que estaban rivalizándole en cuanto a autoridad. Entonces se producen una serie de maquinaciones. Lo acusan de querer engañar al ejército para irse al oeste y tomar territorios bárbaros. Lo acusan de querer engañar a sus fuerzas para convertirse en rey. Bueno, una serie de acusaciones que solo la dialéctica superior de Jenofonte, recordemos que fue entrenado por Sócrates, solo su dialéctica superior logra sacarlo del atolladero y evidenciar, de forma además bastante graciosa, que los confabuladores están haciendo falsas promesas a la tropa. Es fácil, simplemente les dice: vamos a ver, señores, ¿por dónde sale el sol? Por el este, ¿no? Si nosotros estamos yendo hacia el oeste, ¿no os vais a dar cuenta en algún momento de que estamos dejando el sol detrás? ¿No os vais a dar cuenta de verdad? Entonces, claro, la tropa ante esta jocosa, a la par que cierta observación, se dan cuenta de que lo que hay aquí son unas maquinaciones de gente que quiere asumir el mando. Pero bueno, que esta ociosidad pacífica está haciendo mella en los hombres. Se suceden insubordinaciones, se suceden, como hemos hablado ahora, maquinaciones de los oficiales. Algunos soldados incluso atacan a pueblos amigos, intentando hacerse con un botín rápido. Esta indisciplina obligará a Jenofonte a purgar a los rebeldes del ejército. Y además hacer una serie de juicios a los mandos. Juicios que además son muy mediáticos, los tiene que hacer de cara a la tropa para que todo el mundo vea que la indisciplina, que las actitudes alejadas de las virtudes marciales no van a ser toleradas. Algunos son castigados con fuertes sanciones económicas, algunos son castigados con castigos físicos, algunos son relevados del mando, e incluso el propio Jenofonte es puesto a juicio en una acusación popular de estar golpeando y maltratando a sus hombres. Estas acusaciones no llegarán a ningún sitio porque, claro, son justificadas por la necesidad de ejercer al mando. Aquí nos podríamos retrotraer un momento al cuarto libro, en una escena que Jenofonte detalla muy bien, muy probablemente porque más adelante vendrá a morderle, que es cuando reúne a un grupo de hoplitas entre los hombres más jóvenes y briosos del ejército y los manda colina arriba a combatir contra los carducos. Sucede que uno de los hombres se queja de que, claro, Jenofonte va a caballo. Los dirige, pero va a caballo, y ellos marchan cargando con el escudo y con la panoplia. Ante esto, Jenofonte golpea a este hombre, le quita el escudo y carga junto con los hombres a pie, humillándolo delante de todos y haciéndose valer. Esto lo detalla muy bien Jenofonte, probablemente porque aquí la tropa vino a sacarlo. De aquí sacamos lecciones muy importantes de este episodio del capítulo cuarto, como de la situación que estamos refiriendo en este quinto libro, sobre las virtudes necesarias del mando, la forma de tratar con la animosidad de la tropa. Son cosas que a día de hoy son muy necesarias. sobre todo para aquellos militares que se estén formando para dirigir a los hombres, aquellos militares que estén llevando a cabo pues el entrenamiento en las academias, ¿no? En la Academia General Básica, etcétera. Bueno, me vais a disculpar, ¿vale? Porque era el, no es el Capitán Cool, que es el Capitán Blight, William Blight, pero bueno, a ver, que son perros ingleses que no le importan a nadie, o sea, podría ser cualquier inglés genérico, dientes podridos, cara de Nigel, ¿vale? O sea, tampoco nos vamos a preocupar aquí mucho por este tema. A ver, pero me confundí. Exactamente, te he confundido. Vale. Bueno, que ¿por dónde íbamos? Por, a ver. Los juicios. Efectivamente. Bueno, al final, claro, pese a las acusaciones, está claro que todo de lo que se le acusa está justificado por la necesidad de ejercer al mando. Por lo cual, de nuevo, por segunda vez, se es culpado. Con estos juicios acaba el final de... Bueno, acaba el final, valga la redundancia. Acaba el quinto libro. Bueno, aquí tenemos el inicio del sexto es cuando los griegos se hacen a la mar, ¿vale? En las cercanías de Sinope finalmente consiguen reunir una flota, se echan a la mar y son interceptados por Crisófo, del que hemos hablado antes, que por fin ha conseguido reclutar a este conocido suyo que era marino. Se reúnen, hacen una pequeña asamblea y es Crisófo quien asume el mando de la expedición, ya que el propio Jenofonte, que había sido elegido por los griegos, declina esta posición. Jenofonte en el libro da varios motivos, ¿eh? El primero y principal, lo de siempre, ha tenido un sueño, los dioses le han dicho que no debe seguir asumiendo el mando, etcétera. Por mi parte, podemos asumir que Jenofonte estaba viendo que la empresa ya estaba llegando a su fin, ya le estaban enjuiciando, había muchas maquinaciones en su contra, y a mi parecer Jenofonte decide que es un buen momento para escurrir el bulto, dejar el marrón a otro y tratar de evitar lo que sucederá más adelante. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de ser elegido Crisófo como líder de la fuerza, en concreto una semana después, se suceden las disputas entre las diversas tribus griegas que componen la fuerza. ¿Por qué? Pues resulta que aqueos y arcadios son el grueso de la fuerza griega. Son la mayor parte de esta fuerza, la componen aqueos y arcadios. Entonces no están de acuerdo en ser dirigidos por un ateniense, un espartano, deciden que ahora que ya están en tiempos de paz y ahora que ya se pueden permitir el lujo de ir por libre, deciden que ya es el momento de que su fuerza sea dirigida por un líder de su propia, entre comillas, etnia. Llegados a este punto, la fuerza se fragmenta. Crisófo va por un lado, Jenofonte, que de forma muy reticente es elegido por parte de la tropa, va por otro, y el mayor grueso de la fuerza, que está compuesta, como decíamos, por aqueos y arcadios. Estos últimos deciden lanzarse a una búsqueda de botín salvaje. Pero claro, después de una expedición de más de un año, volver a casa vivos, pero empobrecidos, no es del gusto de nadie. Esta serie de saqueos se revela como una decisión terrible por parte de los saqueos. ¿Por qué? Las fuerzas aqueas disgregadas llegan a Tracia, que son enemigos tradicionales de los griegos, y se lanzan directamente a una campaña de saqueo y pillaje. Los tracios no eran abiertamente hostiles hacia la expedición griega, simplemente era una gente que estaban allí. No les afectaba en nada porque de momento no habían sufrido las hostilidades. Sin embargo, cuando son atacados por los aqueos, se enfurecen. Los diezman, se lanzan a la guerra con una ferocidad inusitada, los hostigan y logran rodearlos en una colina al grueso de la fuerza griega compuesta, como decíamos, por aqueos. Jenofonte, que no andaba muy lejos de allí, es consciente de esta situación, interviene, consigue romper este sitio y reagrupa a la tropa en un terreno que es ahora terreno hostil. Ha pasado de ser neutro a ser hostil. Se embarcan de nuevo, van al puerto de Calpe, se reponen e intentan seguir desde allí su viaje a casa. ¿Cuál es el problema? Que son griegos. Una vez allí se ven bloqueados por los augurios, que no son favorables a proseguir el viaje. Con lo cual, se ven parados en tierra, hostigados por los locales, sin suministros y en una situación de tensión extrema. Deben enfrentarse a los tracios en una batalla campal y, por suerte, como dice Jenofonte, los oráculos vuelven a darle buenos augurios, embarcan de nuevo y se ponen rumbo de nuevo hacia el oeste, llegando por fin a las cercanías del Bósforo y concluyendo de esta forma el sexto libro. El séptimo será un libro mucho más orientado hacia la política. Hablará sobre todo de las relaciones diplomáticas que debe tener la fuerza griega con los locales. Hablará también entre líneas, porque Jenofonte no llega a decirlo en ningún momento, pero hablará también del hastío del mando. Hablará también de cómo Jenofonte ve que las cosas están en una espiral descendiente, precisamente por lo que hablamos antes, por la paz, que es el peor enemigo de una fuerza. Y sobre todo, es un libro muy útil, como decía antes, para los oficiales. Jenofonte, y aquí me vais a permitir que haga un pequeño inciso. Jenofonte no es un gran mando. Jenofonte es un tipo que, si bien ha sido instruido por uno de los mayores pensadores de su época, su experiencia militar ha sido muy escasa. De hecho, él se alista a la expedición como cronista. Se alista como simplemente una persona que va a ir dando nota de todo lo que sucede. Y esta vocación cronista se ve muy marcada en los primeros dos libros. En los libros en los que puede dedicar tiempo a llevar a cabo la crónica y no tiene las tareas de mando. Del tercer libro en adelante, todo lo relacionado con la crónica, con las distancias que se recorren, con los suministros, etcétera, pasa a un segundo plano para hablar de sus decisiones como mando, de los enfrentamientos a los que tiene que hacer frente, valga la redundancia, de las tensiones militares, las tácticas, estrategias, etcétera. Por eso los dos primeros libros, a nivel narrativo, son mucho más interesantes, pero estos, mucho más interesantes, partiendo de la base de que toda la obra en sí es excepcional. Y estos dos últimos en concreto son los que tienen un apartado más psicológico y más útil para las personas que pretendan el día de mañana asumir el mando. No han de ser específicamente militares, porque también te sirve para el ámbito civil, para la persona que quiera liderar un equipo en una empresa, etcétera. Cualquiera que tenga a sus órdenes a un agente que va a pasar por tensiones, como pueden ser unos límites, una fecha de entrega en una oficina, y luego va a tener tiempos de más tranquilidad. Como decía antes, Jenofonte no es un gran mando, no es un oficial como Clearco que ha pasado toda su vida en la guerra. Sin embargo, Jenofonte lo que sí que demuestra es una gran adaptabilidad, lo que se dice ahora resiliencia. Es un tipo, como demuestra, por ejemplo, en el tercer libro, cuando se enfrenta a una fuerza hostigadora que el grueso de la fuerza griega no puede enfrentar, tiene mucha rapidez para cambiar la táctica, para descubrir nuevas formas de adaptarse a las situaciones. Esto lo hace, en realidad, un muy buen mando, pero es un hombre capaz de aprender inmediatamente de sus errores, capaz de desarrollar nuevas estrategias, nuevas tácticas. Esto es imprescindible, sobre todo en los tiempos modernos, en que la guerra y el conflicto armado cambia a una velocidad pasmosa, mucho más rápido que en aquellas épocas. Los adelantos tecnológicos, los cambios de doctrina dentro de las fuerzas, etcétera, hacen que los mandos a día de hoy deban ser mucho más adaptables a los cambios de lo que eran en la antigüedad. Muy buenos estos dos últimos libros en ese aspecto. Muy buenos también para hablar de cómo debe relacionarse el mando con la tropa. Jenofonte comete muchos errores en ese aspecto. Jenofonte es un hombre que, al principio de sus andaduras como mando, en el tercer y cuarto libro, habla de cómo tiene la puerta abierta para cualquiera. Cualquiera puede venir a cualquier hora del día a consultarle, a hablarle, a pedirle consejo, a darle el consejo a Jenofonte. Esto a la larga, esta cercanía con la tropa, resultará en los juicios que hemos tratado en el libro anterior, en el libro sexto. Resultará en que Jenofonte aprende a las bravas la necesidad de establecer una serie de líneas de separación entre las diferentes escalas dentro del ejército. Es muy importante también esto para cualquier persona que quiera asumir el mando, entender que las personas con las que trabajas o con las que combates no son tus amigos. Puedes tener una relación de camaradería con ellos excepcional, pero un oficial es un oficial, un suboficial es un suboficial y alguien de la escala de tropa pertenece a la escala de tropa. Esto también es muy importante a la hora de asumir las virtudes del mando. Esto, quién era excepcionalmente, bueno, quién era notable en este aspecto eran los ingleses. Los ingleses son precisamente muy famosos por establecer unas líneas separatorias entre diferentes escalas excepcionalmente profundas. No hay que llegar al punto de ser un perro inglés, porque a la vista está que nadie quiere ser inglés, pero sí que hay que ser consciente de que las diferentes escalas existen por un motivo. Está claro que le tienen una tirria a los ingleses un poquito. Hombre, a ver. Un besito a nuestro oyente en Inglaterra. Cualquier hombre de bien ha de tener animadversión hacia los ingleses. Caramba. No, hombre, te lo digo porque en Irlanda tenemos mucho oyente también. En Irlanda está bien. Los irlandeses son católicos y por tanto hermanos míos. Los irlandeses estarán de acuerdo contigo. Pero bueno, el hecho es que, bueno, ya hemos explicado todo el tema. ¿Podemos abundar en algo más o podemos dejarlo aquí? Bueno, los últimos coletazos que da la expedición, ¿no? Que es la... Hay un capítulo curioso en que a la llegada a Bizancio los griegos, al ser engañados por los líderes locales, hacen un amago de asaltar Bizancio y juran hacer rey a Jenofonte. Mm-hmm. Este los exhorta a adecuar su conducta, hacen la paz, acampan a las afueras de Bizancio, pero bueno, de nuevo tienen que marcharse de allí porque, claro, tener una fuerza de... En este caso ya quedarían aproximadamente unos 8.000 hombres. Tener una fuerza de 8.000 maulas después de un año entero de campaña, un año y pico de campaña, no es del gusto de ninguna población local. Entonces, los locales, bueno, intentan deshacerse de ellos, intentan entregarla a un nuevo general, intentan propiciar la desbandada, se mantiene la cohesión a duras penas, surgen nuevos líderes en cada región que pretenden contratar a la expedición como mercenarios. Uno de ellos lo logra, Seutes, que es un caudillo local que ha perdido sus tierras y, bueno, promete el oro y el moro si pacifican a los pueblos cercanos y le ayudan a recuperarlas. Luego resulta ser muy mal pagador, lo cual lleva a que la tropa mercenaria pues sufre de una fuerte animosidad, están a punto de nuevo de la revuelta, y se salva Jenofonte. Esta vez ya no se salva por su dialéctica, se salva porque aparecen emisarios espartanos con interés de reclutar al ejército con una nueva guerra contra los persas. Estas tropas aceptan el contrato, intentan ajusticiar a Jenofonte por su mala gestión a última hora, pero bueno, al final, como Jenofonte mediante su mano izquierda consigue cobrar parte de lo adeudado por este caudillo, por Seutes, con muchísima dificultad, convenciéndolo con un discurso larguísimo de estos que tanto le gustan a Jenofonte. Bueno, son todos excepcionales, ¿eh? Cada vez que Jenofonte, el autor, nos regala un discurso, aunque no sea del propio personaje Jenofonte, vale la pena dedicarle un buen rato, subrayarlo, son cosas que a mí personalmente me parecen muy disfrutables. Pero bueno, consigue quedarse parte de las riquezas, hacen una pequeña escaramuza cerca de los territorios de Seutes para obtener cierto botín, y finalmente, después de un año y medio, tras recorrer 6.375 kilómetros y medio, hace hincapié en esto, y medio, y 600 metros en concreto, desde Sardes hasta volver de vuelta hasta Pérgamo, atravesando más de una docena de satrapías, luchando la batalla de Cunaxa, enterrando a varios líderes, enfrentándose al frío, enfrentándose al calor, a cientos de pequeñas y no tan pequeñas dificultades. Jenofonte se separa de la fuerza en Pérgamo, la entrega al general espartano Tibrón, y la fuerza expedicionaria se une al ejército de Lacedemonio para marchar de nuevo a la guerra contra los persas. Con esta épica cifra, los 6.375 kilómetros y 600 metros, el autor da por concluido el relato de la expedición de los 10.000. Perfecto. Y aquí vamos a dar por concluido el programa de hoy. ¿Tú creías que hoy nos íbamos a extender a más programas, verdad? Hombre, yo sí, yo estaba, como os lo dije antes de empezar a grabar, yo estaba aterrorizado pensando en cómo tenía que llegar a hacer una síntesis de... Hombre, si con dos libros llenamos un programa, tenía que hacer la síntesis de 5 en uno solo. Estaba francamente preocupado. No, pero ¿sabes qué? Que en el primero había una batalla, o la batalla, que era la de Kunasa, y ahí nos enreamos más de medio programa porque nos gusta más. Iba a decir un tiro, pero en este caso un lanzazo y un escudazo que nos encanta. Pero bueno. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha sido tu primera experiencia en un podcast? Bueno, la verdad es que es la primera vez que me invitáis a este podcast. Me he sentido abrazado por gente que tiene las mismas inquietudes que un servidor. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Me llevo un sentimiento agridulce porque he disfrutado mucho poder daros la chapa, pero en mi fuero interno me da la sensación de que os he machacado en exceso con la chapa que os he pegado. Vuestros lectores seguramente, bueno, nuestros escuchas oyente, probablemente os exijan que no me volváis a invitar, pero he disfrutado muchísimo, lo he pasado muy bien y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado al programa. Perfecto. Bueno, pues nada, tío. Yo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y no será el último, no te preocupes. En absoluto. Gracias a vosotros por invitarme. Tú no te preocupes por eso. Ignacio, ¿tienes algo que decir o cortamos? Cortamos. pobre Ignacio, ha venido aquí a llevarse la chapa del año. No ha dicho nada, pero bueno, déjalo. Déjalo que después habla mucho al cabo del día. Bueno, señores, lo dicho. Hemos terminado el segundo programa de Anábasis de Jenofonte. Yo creo que le hemos dado un buen repasito entre el primer programa de la semana pasada y este, y que Víctor se ha quedado a gusto con lo que ha hecho. Así que, señores, y yo también, me he quedado a gusto también. Julio, a ver si se recupera rápido y vuelve a estar con nosotros, que hoy ha faltado él. Así que nada, señores, lo dicho. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8 terminamos el programa de la Anábasis. Adiós. Hasta luego. Adiós. Antena Historia.